vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Fue por eso me están sobrando los consejos. En este mundo dicotómico, señores, donde no puede ser no, pero sí es sí, si no es no. En este que te da y te quita como la margarita. Ni quien besa el suelo odia el cielo, ni quien ama a Dios está condenado. En lo oculto de los opuestos viven los compuestos que dan forma a nuevos supuestos, reclamando a cada hora ser verdad conciliadora. En este mundo dicotómico, señores, no me les niego a nada, pues todo me lo han dado. Señoras, señores, Dios no juega los dados, pero sí al truco juega, como dijo López de Vega, a los ferrucos contra Flor Resto y Truco. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Una semblanza que escribí yo, por supuesto. Una noche que no sabía qué hacer. Se notó. No sé si eso es bueno. Por el nivel. No, obviamente. No sé si el nivel alto. Sí. Pero la polla está cada vez más. Está bien que lo pase, está bien, era su espacio. Pero no. Ahora le voy a dar la presentación. Discúlpeme. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas en estas húmedas mañanas, noches y madrugadas, porque arrancó llover temprano y siguió hasta ahora. En esta resaca de la diversidad, si yo podría decir, sí. En la que vivimos. ¿No? Está en esa situación. A usted se le notan los ojos, le voy a decir. No. Después nos cuenta, la intimidad igual la dejamos para después. Me acuerdo, porque claro. Vio la hora que estamos. Lo dejo a su criterio. Muy bien. Por eso sería todo. Bueno, tiró. Vamos a presentarlo a él porque se sale de la barca. El querido Ampolla. ¡Ah! ¡Buena! Nadie se dio cuenta que estaba acá. No, una sorpresa. No, una sorpresa, les di a la gente. Hace rato que viene arruinando la sorpresa. Sí, sí. Yo soy sorprendente. ¿Sí? La sorpresa las arruino para ser sorprendente. Ya no usted, pero no sus acciones. No, yo considero que soy sorprendente, pero lo considero yo y lo digo. Sí. No lo demuestro. Claro, me parece. Como tantos y no, tantas bueno. Que hay que está pasando hoy. Lo primero yo soy lo mejor que les puede pasar. Claro. ¿No? Pero no lo demuestro. Claro. Lo tiene guardadito. Lo tengo ahí, pero le voy contando, le voy haciendo la cabeza, como mire que yo puedo hacer esto, puedo hacer esto otro, voy a hacer aquello. Lo primero es lo que uno piensa de uno. Ah, claro. Y eso es lo que es. Dice, y después lo que uno emana hacia los demás. La narrativa. Exacto. La narrativa. A usted le está fallando la narrativa. A mí me fallan otras cosas también, no solo la narrativa. Si fuera solo eso. Si fuera solo la narrativa, a otro, le hacemos otro juego. No pasa nada. No. Estaríamos en otro sitio. Totalmente. Pero bueno. Porque de cuento estamos rodeados. Es la narrativa que le tocó, ¿no? Sí, es la que me tocó a mí. Pero vio cómo se puede, con un comunicado de recién, se pone en evidencia que podemos cambiar las narrativas. Sí, claro. No solo la narrativa, sino también las realidades. Las realidades que hacen a esa narrativa. Las realidades son más allá de la narrativa. Ah, bueno, ese es un tema más ontológico, ¿eh? ¿Cómo lo pusiste? ¡Ah, te pusiste belicoso! Y me voy. Tiro ese y me voy. Claro, espere que saco un par de hielos. Ahí está. Un amarillo. Muy bien, Vamos a agregar esta conversación. Claro, vamos a ponerlo. Vamos, si no, vamos a sentar a charlar de esos temas. Mire, yo lo voy a acompañar así. Con un amargo. Un amarguito. Yo que hemos cambiado. Por los amargos. Sí, sí, ¿no? No sabe con qué estoy cebando. No, bueno, ya se la hacen en el Parlamento. Exacto. El cafecito, el tecito, ¿eh? Ah, sí. Para venir con el whiskycito. El café cortado. Bueno, la narrativa. La narrativa dice que pasan cosas. En el Parlamento pasan cosas raras. La narrativa. Se me ocurrió que podría hacer una canción. En el Parlamento pasan cosas raras. Tengo mucho miedo. Que vote la. La Veda. La Veda. A ver. No, el voto. La Veda, yo puedo decir lo que quiera, pero tengo libertad de expresión. Así es. Allá está. Que se manejen los partidos políticos. Que no hagan. Pero yo digo lo que quiera. No, pero. Y que soy ciudadano. No, bueno, no, no, calma, me puse igual. Loco, me puse loco. Me pongo intenso con esto de la política, la política partidaria me hace como ponerme intenso. No se puede decir política partidaria. Pero la tampoco, Además, vamos a aprovechar ahora que no llegó la botija, pero estamos hablando del Parlamento, que es otra historia, otra narrativa. Toda la parla que hay en el Parlamento. No, ahí sí se puede hablar libremente. El Parlamento puede decir cualquier cosa. Que, no, en realidad, sí. Así es, lo siento para la intendencia. Que es el Parlamento, ¿verdad? Parlamento. Parlament, como aquellos cigarrillos que habían los Parlament, ¿se acuerdan? Ay, no, yo no era de fumar en esa época. No, en serio. No. Ese eran de los baratos. Los Parliament. No, pero si usted compró un barato, Carliño, apóyeme. El Parliament era como el Mor. Ese tenía nivel. Para salir los sábados, un sábado cada dos meses, uno compraba una cajita de Parliament. Para cuando te pedían el cigarrillo, compré un Parliament. Tomá para vos. ¿Y adentro qué tenía? Adentro de la cajilla. Ah, había Oxibitué, que eran los chiquititos, los Oxibitué, que venían 19 cigarros en la caja. No venían 20, venían 19. 19 en una cajita chiquita y eran finitos y chiquitos, así, pegaba una pitada. Acá había un personaje, no sé si ustedes conocen, el Coquiño no conoce, pero el Vititi. Sí, sí, sí. ¿Sí? Mucha gente, que estoy diciendo Vititi, ahora se le cayó un lagrimón. Y el Vititi se fumaba, nunca había visto una persona fumarse un cigarro en tres pitadas. Tres pitadas se fumaba el cigarro entero. Usted veía que la brasa empezaba a crecer y aquello era como una mecha de una bomba. Parecía que iba a explotar el Vititi. Se iba acercando y el Vititi se empezaba a poner rojo y largaba todo el humo después. Y le decía el perro: Frank, sígueme. Y ahí iba caminando con el perro, llamado Frank Fruiters. Lindo recuerdo del Vititi. Compartimos algunos bonitos. No tenerlo acá. Que no. Yo tengo la teoría de que la gente fuma como vive. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, él fumaba como vivió. Por eso. Exactamente. Por eso yo no fumo. Para no dar pista. Porque es importante no dar pista. Sí. Sí, sí, sí. Porque después, si uno no da pista, deja a criterio del otro que el otro designe qué opinar acerca de su vida. Tiene razón con eso que dice. Porque hay criterios, por ejemplo, que uno asume, ¿no? Sí. Como que son cosas dadas, criterios dados, y en realidad se lo están imponiendo de alguna manera. Hoy vengo un poco belicoso. ¿Sabes que estuve leyendo? ¿Sabes lo que estuve leyendo este fin de semana? ¿Qué estuve leyendo? Una revista. Me llegó una revista, no, pero es más o menos, es anterior, pero es de la calaña, pero bien, o sea, sí, Marcha. De 1965. Mira lo que estoy diciendo. No, no, y tengo, y quisiera compartir acá con esto de, tengo la revista acá. Está un poquito bajada porque es la que estaba en el baño. La descubrí después de años, la tenía ahí al lado del water. Pero yo veo entre otras. La revista un poquito gruesa, ¿no lo habrán engañado a usted? No sé, pero que es más grande de lo que venía. O capaz que es vieja. Ah, pero está toda arrugada, ¿vio? No, parece un engaño. Bueno, esto lo escribió Carlos Quijano. Mire. Sí, en 1965, y se lo voy a compartir. Puedo compartirlo. Vio que no nos ha venido hasta ahora el tema del que queremos hablar, así que vamos a buscarlo. Está bien, vamos a revolver, ¿no? Porque con esto que estamos hablando de que lo que a uno le imponen, o las cosas que se hacen normativas, digamos, ¿no? O aquello que veníamos hablando de la imaginación colectiva, o sea, cómo se van generando los basamentos de la sociedad. Estoy como loco porque me la leí toda porque ¿qué pasa? Comí un guisito que me cayó mal la noche anterior y estuve rato en el baño. Estuvo, sí. Claro, entonces leí muchísimo. Leí muchísimo. Y hoy está fermental. Claro, y hoy está fermental. No me vas a acordar, no sé, de criterio de que tomaban para la celebración del Día del Patrimonio este año, que cambiaron a Benedetti por Manuel Quintela. Ah, sí, sí. Pero le salió. El criterio que tuvieron para ir a presentarlo a la Universidad de la República. Pero la discusión presupuestaria. Vio que no le dieron. Son criteriosos, son algunos. Cero presupuesto, pero vamos a festejar a Manuel Quintela, que está recaliente. Ya está revolviendo la tumba de estos hijos de su madre. No solo no me dan un mango para el hospital, sino que sacan al pobre Benedetti, que le correspondía este año, y me ponen a mí. Debe ser por insultándome, debe decir Quintela, ¿no? Así le fue, la gente le respondió, ¿no? Sí. La gente lo echó de la facultad. Salió acompañado. Lo acompañaron hasta la salida. Sí. Lo acompañaron hasta la salida con fanfarrias. Bueno, permítame, porque esto tiene que ver con eso. Mire, al parecer de cuanto ha ocurrido en el mundo, de cuanto ocurre, este paisito, estamos hablando de acá, de donde estamos nosotros, este paisito de 2,5 millones en ese momento, ahora somos 3 y algo, de 2,5 millones de habitantes, que es el Uruguay, no tiene noción ni conciencia. Así nomás, y yo estaba en el baño, menos mal que estaba en el baño en ese momento. Sigue aferrado a sus mitos. Discúlpeme. Sigue con los ojos vueltos hacia el fugaz pasado venturoso que, por milagrosa conjunción de la realidad interna y los factores externos, le tocó vivir. Es la nuestra una mentalidad insular, insularidad en el tiempo. Todo lo demás pasa por los aires y por los mares. No nos toca. La verdad es nuestro ayer. A ver, esto estaba amargo. Nos hemos quedado encerrados en nuestra cáscara. A la vera del camino, espectadores inmóviles, nostálgicos y temerosos de las luchas y sufrimientos de los otros. El reloj se ha detenido. A los orientales nos gusta engañarnos, formar nuestros vagos y mediocres deseos por realidades, despreciar los hechos cuando ellos nos perturban nuestra tranquilidad. ¡Se pudrió todo! ¡Me voy! Lo puedo haber escrito ayer perfectamente. Pero cuánta actualidad en eso, ¿no? Pero eso es lo que a mí me impactó. Yo imagínese la imagen, ¿no? Yo en el baño. No, evíteme. Esa parte no, esa parte que hay gente escuchando. No, discúlpeme. Vamos a hacer un primer plano, del cuello para arriba. Así. Creo que es peor lo que imagino que la imagen. Por eso. No sé. Es la imaginación colectiva, lo que acabamos de generar en toda la audiencia en este momento. Y leyendo esto. Imaginé cuál busto. Claro, tiene razón ahí. Y estaba medio morado, así como el color del que agarra el bronce, ¿vio? Porque estábamos haciendo juegos. Vamos todavía, pollita, carajo. Yo me doy para adelante en el baño. Vamos, pollo. Bailando flamenco. Ah, cantando flamenco. Y esto, de alguna manera, hace eso, ¿no? O sea, nos da como esta visión de la historia, de lo que somos, no sé qué, y está toda fundada en mitos y en cosas que pasaron ayer. Esa es la realidad. Es el uruguayo un tipo criterioso a su criterio. Y una tipa también. Un tipe. Me gustó el tipe. Y lo que habla del cascarón, ¿no? Eso como de cada uno en su cascarón. Y a la vera del camino. Y si algo te toca ahí recién. Sí, pero quietito. Que no levante sola. No moleste mucho. Ah, insular. Lo insular es muy... Pero me hizo pensar en que sería bueno hablar del juicio, del discernimiento, del dictamen, de la perspectiva, de la posición, del punto de vista, de la opinión. Del criterio. Ah, bueno, pero ¿cómo calzó justito? Pero que lo hubiéramos buscado. De ninguna manera. Como pasa cada sábado. Como cada sábado la magia se repite. La magia se repite. Le dije a la chica. Pero la veía los viernes. Bueno, justamente ella dice así, tú desapareces. Podría haber sido una buena respuesta. Respuesta fue que... Sí, el de los sábados hace la magia. Ese sí hace magia. Claro. Pero bueno, porque el criterio es uno que asume como propio, pero no necesariamente el criterio que uno tiene como propio es propio. Y a veces ni siquiera se hace cargo de ese criterio. Exacto. ¿No? Pues, sí, nosotros somos usted, aquellos son, todos somos. Y al final es un criterio que estamos a veces asumiendo sin mucho criterio. Y no salís de eso. No, queda empantanado uno. Claro, porque el criterio puede ser tan vago que es vago hablar de él. Y de vago no se habla. Se echa a escuchar crecer el pasto. Y desde abajo, a ver. La margarita de abajo, cuando el criterio no se unifica, y bueno, y el que manda con el criterio superior le indica a los de abajo que tienen que tener cierto criterio. Y si no seguís, y si sos poco criterioso. ¿Y si sos poco criterioso en relación a qué? Al criterio que le viene. Hegemónico. Criterio hegemónico. Qué linda palabra, hegemónico. A mí me gusta. Sí, yo sé que sí. Estamos birlando la veda. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí? No, creo que no. Birlándola, esquivando. La estamos gambeteando. Gambeteando, es decir, estamos dentro de la veda, cumplimos con la veda, pero nos sentimos para nosotros, para nuestro criterio, que estamos rompiendo la ley. A mí me gusta. ¿Sabes qué, qué ruidito hice hecho para que sepa? Porque el gobierno supongo que está escuchando este programa. Sí. Para que sepa que estoy tomando mate. Porque no se puede tomar alcohol. Es verdad. Oh. Estoy tomando mate, querido presidente. Le dije querido, vio, para que seguramente esté escuchando porque vio que ahora escuchan todo. No, sí. Yo no sé cómo hace. Escucha todo, está en todos lados. Es Drupi. Es impresionante, nunca vi cosas igual. Y bueno, por el tamaño. Podría ser. Bueno. Pero bien, no vamos a hablar. Estamos rompiendo la vida con esto. No, para nada. Se puede hablar del presidente, ¿no? No hay problema. Además, son hechos, no opiniones. Se puede hablar hoy cualquier día del presidente si uno quiere, ¿no? La expresión. La libertad de expresión existe en este país. Depende del criterio. Exactamente, lo dejo a su criterio. Separa la sillita. Se paró la silla. Sí. Qué linda imagen esa. Esa es una imagen histórica. Reiteradas veces, sí, ¿no? Sí. Es como su sello distintivo. Y bueno, ¿y qué hace el tuyo? Imagínense si se encuentran en un lugar gente de diferentes países, ¿verdad? Sí. ¿Qué hace tu presidente? ¿Qué hace los míos? Estas cosas. El mío, cuando me toque decirlo, el mío se para en la silla. En la silleta y nos arenga. Y le habla al pueblo. Ahí está. Para sentirse elevado, porque ya, que ya se siente, no, para graficar que se siente elevado. Se para en la sillita y le habla. Sí, no. Igual, está remontado, así que no pasa nada, ¿no? Sí, la ve de arriba, así que no pasa nada. Es como que vive en su imaginario, tiene una imagen de sí que no es no condice con lo que es la realidad. Está bien, se cree más alto, se cree con más pecho. Está bien, pero de alguna manera. Capaz que es por eso, para que no lo vean de arriba. Se para en la sillita. Ah, bueno, no. Y evita. Y evita que le brille la pelada. Eso que esconde bajo pollo. Es una cuestión. Claro, que se le están empezando a ver las ideas, que eso es lo peligroso. Por eso no quiere que le... Está vislumbrando el criterio. Presidente, se vislumbra su criterio. Pero se le... Debo decir, como a tantos otros también en el pasado, ¿eh? Sí. Vamos a amontonar en esta bolsa que vamos todos, ¿eh? Sí. Pero... Sí. Lo de la sillita, dimensión de él. No, lo de la sillita, sí. Muy bueno, muy original, muy lindo. Se hacía en Inglaterra, sí. También, haciendo... Pero en Inglaterra se hacía porque no se podía hablar. Hablar contra la reina. Contra la reina pisando el suelo inglés. Entonces la gente se paraba. Bueno, y decía lo que quería la reina. Exactamente. Ah, porque. O sea, capaz que si nosotros nos paramos arriba de una silla podemos jugar la vida. Y bueno. Levante los pies. Tenemos todos los pies levantados, ¿no? No estoy pisando suelo uruguayo. Ahora voy a decir algo. No, yo no estoy pisando suelo uruguayo. Estoy sentado en una silla que vaya a saber de dónde es, de China. Hace tiempo que no estamos pisando suelo uruguayo. Sí, no. Pero no queremos meternos en... Bueno, fue un poquito lo que leímos también. Exacto. ¿Qué es ser uruguayo? Qué lindo sería hablar un día. De la uruguayés. ¡Qué tema! ¡Qué lindo sería! Y terminamos llorando todos. No, por supuesto, como buenos uruguayos que somos. ¿No? Tristones y nostálgicos. No, y el vallismo. Y no, con una somos todos vallistas, somos todos no sé qué. Somos todos de Uruguay, futboleros. Lo insular está muy bueno también. El creerse algo distintivo en medio de un mar, pero tampoco para... Aislado de todo. Aislado. Somos distintos porque éramos la Suiza de América. Y Chile, era la Inglaterra de América. Y Brasil era el imperio de América, no sé, austrohúngaro. Y nunca fuimos de América. Sí, sí, y ahora siempre estuvimos como flotando ahí alrededor de América. Escuché un bolazo por ahí que ahora alguien dijo que somos como la Nueva Zelanda de América. Sí, sí. No, estaría bueno ser. Escuché, sí. Igual vamos a generarlo igual, lo podemos generar. Uganda de América. No, claro, no. Pronto vamos a hacer el Congo. Sí, exactamente. No, el Congo de África somos. Sí. No somos de acá, estamos allá. Vienen, nos roban las cositas y se llevan las cositas. ¿Sabe que el otro día, en una situación símil a la que le conté antes, estaba leyendo otras cositas de eso, pero estaba leyendo de la época, le voy a decir, como por allá 1700. Y no. Cuando no éramos muy... ¿Quiere que le diga una cosa? Está pasando lo mismo una y otra vez. Yo le voy a decir una frase que me parece que la inventé yo mismo. Tenemos el diario el lunes y no lo queremos leer. Tenemos el diario el lunes, pero hace rato que lo tenemos el diario el lunes. Siempre decimos, con el diario el lunes es más fácil, con el diario el lunes. Pero si lo tenés ahí, muchacho, léelo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no lo leemos? Claro, porque si todos los lunes pasa, todos los fines de semana pasa lo mismo. El lunes va a tener la misma noticia. La polla, usted va por la revista de 1965. Tremenda actualidad. Y quiere, no llega al diario el lunes más. No llego al diario el lunes, pero acá esta revista es el diario el lunes. Los diarios de 1850 son el diario el lunes. No hay más que leer la historia para leer el diario el lunes. Es cierto. ¿Sabes cuál es el problema del diario El Lunes? Que también es engañoso, porque lo del diario El Lunes cuenta lo que pasó el domingo, pero ahora están haciendo que las cosas sucedan los sábados. Tienes razón. Y los domingos te lo dejan libre. Para que descanse, claro. Porque el lunes viene el masaje. El lunes, claro. Queda criterio de suyo, ¿no? Que va a ser el domingo. Y, del que si publica. Se gasta todos los cuetes el domingo, para que el lunes cuando lo agarre por lo menos livianito. Claro. ¿No? Ya no le debo nada a nadie. Y listo, sea, toc. Y sea noticia. Claro. A mí, ¿a usted le gusta hacer noticia? Le gustaría, no sé si alguna vez fue noticia. Depende. Depende. Le dejan su criterio. Déjemelo a criterio mío. Depende de la situación, porque uno puede hacer noticia por algo que sea agradable, claro, positivo. Y quién de la noticia también. ¿No? Y quién da la noticia. Sí, a mí me gustaría hacer noticia. ¿Puedo elegir a quién va a dar mi noticia? Tengo la chance. ¿Noticia de quién? Me parece. Justamente, hoy estábamos hablando de eso, ¿no? En el boliche, ¿no? Cuando todo esto que le reclamaron ayer al presidente. Bien reclamado en la Facultad de Medicina. Pues vamos a homenajear al hombre este Quijano y le estamos sacando presupuesto a, porque dar un 0% es sacar presupuesto a clínica. Metiendo la mano en el bolsillo. Metiendo la mano en el bolsillo a los trabajadores, las trabajadoras y al pueblo, porque discúlpeme que me ponga serio. La mano en el bolsillo de las túnicas que tenían tizas. Es. Y vos terminás comiendo tizas. Y sale con los dedos, con los dedos llenos de polvo blanco cuando meten la mano, le meten la mano en el. ¿El presidente? No sé qué. No, ¿de qué está hablando? No me entiendes. Estamos en peda. No se puede hablar de tiza del presidente. ¿Y cuál es la confusión de esas dos cosas? No las entendés. No sé en qué. No sé, algo de la educación. Lo dejo a su criterio. Hoy estamos criteriosos. Iba a decir algo más, pero venían algo, pero. Pero siempre es mejor, si uno es criterioso. Eso estábamos escuchando en el boliche. Lo que pasó con el. Y que le reclamaron a la salida, ¿no? Y usted lo escucha en la radio y llega, si llega hasta el final, hay ahí un presidente que, vamos a decir, que es vivo y rápido como un rayo, gambetea la situación diciendo: ¿desde cuándo el hospital está así? ¿No? Una pregunta, obviamente. Ahora, le dio palo a todos, porque el hospital de clínica siempre estuvo muerto. Después de que... O sea, siempre se le retació el presupuesto. Sí, sí. Yo desde que me conozco, y hace unos años que me conozco, no muchos, pero hace unos años que me conozco, siempre tuvo un problema. Entonces fue una gambeteada feucha, ¿no? En algunos informativos, y decía Dani que pasó por el boliche, por ejemplo, en algunos se lo cortaban ahí, en otros llegan hasta el final, en que la persona que estaba a cargo de manifestarle al presidente la situación del hospital decía: esto no es una cuestión político partidaria. Claro. Ahora usted, el presidente, se tiene que hacer cargo usted, claro, maestro. No se lo dijo. Este. Claro. Y él le dijo: este ahora. Sí, no, sí, no, sí. Pero ella sabía que la edición en los canales y medios alineados iba a cortarse desde cuando está pasando esto. Claro. Entonces, yo quiero que mi noticia feliz la de quien yo elija. Y la noticia de porquería sobre mí, que sería la otra opción, que la digan los peores medios, que me refundan, que me revuelquen, así quedo bien. Porque si van a decir algo mal de ustedes, que sea hasta el final, ¿no? Claro, y es lo que dicen ellos, lo que dice Pepito de Boa, la madre de Pepito, que de Boa. Exactamente, eso, ahí está. Queda su criterio. Claro. O sea que si alguien, si habla mal un medio malo, está hablando bien. Está hablando bien. Mal por mal es bien. No entendí mucho, pero estoy de acuerdo. Yo siempre actué con ese criterio. Y sí, no, no. Mal no me ha ido. No, no, sí, y acá está. Me ha ido mal, mal, bien. ¿Vio? Mal, bien. Dos malas y una buena. Sí. Es buen promedio. La verdad que es una vida de lujo. Yo estoy mal. Vamos a ver, mal. Vamos a ver, y así. Ojalá que bien. Vamos a decir, se nos está yendo el tiempo y todavía no sé si viene el... ¿Cuántos 5 minutos? Bueno. 5 minutos le metemos. No, iba a dar la definición de criterio, pero ya le hemos dado. Es como que recién estamos empezando. Sí. Estamos empezando la columna. Iba a decir lo inédito también, lo inédito de Marvel, que voy a decirlo porque tengo un libro ahí que voy a sacarlo y no sé si en vez de se puede decir, pero voy a sacar un libro. Que se va a llamar Cri Cri criterio. ¿Eh? Y dice, en lo desierto del discernimiento, le digo qué pensar. Entonces, X situación le planteo, bueno, te tiene que pensar tal cosa. Es como de facilita el facilitador de pensamiento. Exacto. Digamos, una cosa en realidad soy un facilitador de mi pensamiento. Bueno. Lo pone de una manera sutil, digamos. No, para nada. La sutileza. Justamente la sutileza no es lo que es parte de la estrategia. Era mi colección poco sutil, justamente. Editorial poco sutil. Pero sí, a usted le vendría de mucha ayuda. Bueno, es lo que estamos haciendo acá, todos los programas. Yo me hago la terapia. Exacto. Y bueno, no ve que grito, digo cualquier cosa, sí, todo. Sí, no tengo ningún criterio para decir lo que digo. Bueno, pero usted tampoco es falto de criterio. Es poco criterioso. Pero ¿cuáles son los niveles de criterio? Bueno, cada uno los gradúa. A criterio cada uno. Eso queda a criterio cada uno. Pero usted es poco criterioso en el sentido de que tiene un criterio, pero no se rige tampoco por ese criterio marginal que usted tiene. No, yo no tengo un criterio marginal. Yo tengo un criterio marginal. Yo lo vi, la primera vez que lo vi, lo conocí, primer pensamiento, este tipo tiene un criterio marginal, que no supe bien qué significaba, pero fue el pensamiento. Bueno, me gusta que haya pensado en mí en el momento que me conoció, que me haya incluido dentro de su sinapsis. Está, usted está. Hay un chispazo ahí que es mío. Está. Ay, mucho. Esas cosas que me dice a mí, podría decirse a una señorita. Tiene razón. ¿Eh? Espero que usted me inspira, ¿me entiende? Me inspira en el amor. No es que me esté enamorando. De usted, podría ser, pasar. Perfectamente. Pero no es lo eso. Lo entendería perfectamente. Pero usted me motiva y usted lo entendería. Me motiva y me inspira y me retroalimenta para que yo me refleje en usted y sienta confianza. Pero cuando me pongo frente a una chica sin el respaldo de usted, aunque esté en mi pensamiento... Yo creo que el ampolla genera chispazos, pero no genera el chispazo correcto. No sé si me gustó tanto la frase que dijo Dani. Dicho de otra forma... No se la voy a festejar. El chispazo está. Claro. El chispazo lo está generando. Es un comienzo. Claro. Es un comienzo. Eso, lo tiene en que... Eso sí, en eso sí. ¿Eh? Es verdad, Daniel. El ampolla le erra el chispazo. Le erra el chispazo. Ahí está el asunto. Hay gente que le erra el chispazo. ¿Y qué va a hacer? Recién hablamos del señor que se sienta, que se para en la sillita y a veces le erra el chispazo. Le erra el chispazo, está bien. Los tiene. Pero a veces le erra. ¿Qué va a hacer? O peor aún. Se le nota el chispazo. Eso es mucho peor. Eso es mucho peor que se le note el chispazo. Ya. Que no se le note el chispazo, me dijo una vez el chispazo. Bueno, se le notó. ¿Qué pasa? Volvimos al criterio, seremos criteriosos y nos iremos en hora, ¿verdad? Mire, y 58. Y 58. Venimos. Nos da para ir preparando a ver con qué tema despedir. Sí, no, yo tengo uno acá, tengo uno perfecto. Ah, bueno, me encanta. Entonces, hoy se va a encargar el ampolla de eso. Usted sabe que yo... Me dejó el gordo acá, que siempre se me va... Ahora, me había agarrado cariño hace un tiempo. ¿Y ahora? En la confinamiento, porque tenemos que convivir, me dice, tenemos que convivir. Entonces nos vamos a llevar mejor. Y él hizo un esfuerzo descomunal. Yo no, pero él hizo un esfuerzo tremendo. Sí, mi mamá. ¿No? Y yo le fui horadando el esfuerzo. Y lo logré, no me saluda más. No. Pero algo pasar ahí. Es lo que pasa. Ahora que había una buena relación ahí. Pero no, si yo ya me había acostumbrado a lo otro. ¿Cómo vamos a cambiar de criterio sobre la marcha? No sea malo, por una pandemia mundial. Por favor. Por una pandemia no vamos a ser amigos. Por un confinamiento. ¿Cuál es ese criterio? Usted sabe que cuando estaba en el confinamiento, pensé justamente en eso, en esto de que yo a veces tiro para el viruplalismo, ¿vio? Ajá. Confinamiento, que el fin del confinamiento era una mentira, era confinamiento. Y yo me sentí que me estaban encerrando en una mentira, o gracias a una mentira yo me estaba encerrando y privando de muchas libertades. Ahí es cuando le entró el virusplanismo. El virusplanismo me entró por ahí. Las palabras fileteadas de Terfilo, ese es otro libro. El fileteo. Extraño el fileteo. Usted lo hace siempre, pero extraño que usted lo anuncie. Sí, claro, hago el fileteo a la sombra. Claro. No sé si se puede decir que lo hago por dentro. Y ahumado. Ahumadito. Sabes que sacó una bondiola muy rica, pues. ¡Claro, qué rico! Y tal vez está la idea en el éter que surgió de la ampolla de que tal vez, no sé si tirarlo al aire, pues estamos en vida. Tal vez en alguna noche X podemos encontrarnos aquí y que surja una barra nocturna. Me encanta. Oh, ¿no? Y le pongo un compromiso. O sea, estamos comprometiendo. La polla dijo que venía una barra a la reunión. La yo voy a venir, tengo un proyecto escrito, lo escribí en una servilleta de boliche, lo tengo. ¿Cuántas cosas se han escrito en una servilleta? ¿Te acuerdas que usted llegaba con los papelitos? Sí, exactamente. Ahora, no, porque ahora me saqué los... No tengo bolsillo. Hablando, ando con ropa sin bolsillo. Se le llenaban los bolsillos de papelito. Seguro, y otras cosas. Sí. Ahora se me llena otra cosa de papelito. Yo no quise, no, pensé que no precisaba, pero bueno, si usted... Ah, y necesito de toda autoestima. Ah, eso es para favorecer la autoestima, que saque los bolsillos. Así no se me llenan los bolsillos de papelito y se me llena otra cosa. Claro, lamento. Lamento. ¿Usted se ha dado cuenta de todo lo que ha crecido en este tiempo? ¿Se da cuenta usted? Yo no. Antes no sabía ni hablar, yo me di cuenta. Ah, no sé. No, pues lo conozco chiquito. Lo conozco chiquito. Por eso. Usted le da un poquito más adelante y después. Sí, yo como... que terreno, el programa pasado también lo tengo. Te estoy diciendo que se me llenó en la mente de papelito y me bajó de un bondazo. Con este se me va. No, no, es que uno como mentor, como maestro, tiene que mantenerlo ahí. Mantenerlo con el autoestima abajo. Claro, mantener la autoestima ahí abajo. No, no, no. Hacer evidente los avances, ¿verdad? Claro, claro. A veces en pos de los avances y a veces en pos de lo tan mal que venía. Claro, no es que estés tan bien, es que estabas tan mal. Claro, que cualquier ahora... avance es notorio. Pero bueno, se va a concretar eso. Se va, que no se enoja. Si le dice la verdad, con usted no me puedo eso enojar. Es una gran virtud también, ¿no? Con el único que no me puedo enojar. Después, hay bastante calentucho. Mire que no se crea. Bueno, vamos al fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión. Bueno, quedó el compromiso hecho ahora al aire. Compromiso al aire, que puede haber una barra nocturna. No decimos siempre, pero... En cualquier momento, así que la gente va a tener que estar con la sintonización... Totalmente prendida todo el tiempo. 24-7. ATR. 365. Ah, 24-7, 365. Y habría que agregarle alguna dimensión más. Cambio. Mire usted. Bueno, y vamos a hacer el cambio de programa. No está bien, no está bien. ¿Se puso policía? Y no estamos para eso ahora. No es como que estamos más... Está bien. Bueno, no, estamos arrancando otro tema. Vamos a equilibrar la verdad. Si no, no nos vamos más. Vamos a retirarnos con un pequeño texto de Roberto Juarroca. Ya tiene por lo traído. Es mi salvavidas poético. Él es mi salvavidas. Cuando no sé qué decir, agarro y piqui. Y sobre todo cuando estoy enfrente de una señorita, le digo algo de Juarroca. A veces ni siquiera digo que es de él. A veces lo dejo ahí, como bueno. Lo dejo a tu criterio, sí, que sea de quien sea. Es de todo. Cuando, a veces, claro, cuando el artista libera, jódase. Sí. ¿Qué va a hacer? ¿Se liberó? ¿Y liberó? Espere que pensé cosas. Sí. Sí. Voy a seguir, puse en blanco. Voy a leer esto que dice: sí, hay un fondo. Pero hay también un más allá del fondo, un lugar hecho con caras al revés, y allí hay pisadas, pisadas o por lo menos su anticipo, lectura de ciego que ya no necesita puntos y lee en lo liso, o tal vez la lectura de sordo en los labios de un muerto. Sí, hay un fondo, pero es el lugar donde empieza el otro lado, simétrico de este, tal vez este repetido, tal vez este y su doble, o tal vez este. Hay un fondo, y este es el fondo y el final de nuestro programa, con el cual nos iremos despidiendo para dar la bienvenida a la cajita habladora. Sí, porque bueno, ni siquiera vamos a poner el tema. Igual quería decir algo al respecto del tema que íbamos a poner, que lo vamos a poner en otro momento. Cuando sea la repetición. Que tenía que ver con lo que te decía, que es una banda que se llama Muertos Mágicos. Oh, y justo se llama chino-japonés, que es lo de abajo de la tierra, porque claro, todo el mundo sabe que si hace un agujero para el otro lado, ¿quién está? Los chinos y los japoneses. O sea, que aunque no se pase, la magia sucedió. La magia sucedió. Así que... ¿Qué quieres? No, me quedé pensando. Está, digamos, presentando un tema que no vamos a... Que no vamos a escuchar. Que no va a suceder. Esto no se ha hecho nunca en la radiofonía mundial. No, pero esto es genial. Esto es impresionante. Estamos innovando así que, una y otra vez. ¿Cuál es el tema que hoy no nos vamos a ir escuchando? Muertos mágicos chino-japonés. No nos vamos a ir con ese tema. Hasta la que viene. Hasta la semana que viene. Yo anduve siempre en amor. ¿Qué me van a hablar de amor? Si hacerla quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mi sueño. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores. ¿Qué me van a hablar de amor?